Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Bueno, cabrón. Ya tenemos experiencia en esto. Y les quiero hacer una petición más que nada, weón. Que, por favor, weón. No hablemos más de zoofilia. O de la mamá de otro integrante de esta weón. Del Marcelo. Sí, del Marcelo en específico, weón. Censurar los roots. Quizás. No, no, weón. Ya da lo mismo esa mierda, weón. 20-012-807-9. Puta, no, pues, weón, no llevamos ni 5 minutos. Por favor. ¿Entonces el root de tu vieja? ¿O qué weón? ¿Cómo me voy a saber el root de la vieja de Marcelo, weón? Sí, cabro. De hecho, sabemos mismo que mostrar yo, weón. Solamente no comentar cosas quizás que nos puedan perjudicar algún futuro, como wea, xenófoba, Martín, chaguarma, o que tenga que ver con bueno, los que conocen el podcast anterior pueden ya saben. Wow. Con eso. Sí. No hablar del amigo el Marcelo, weón. ¿Cómo se llama? Mauro, weón. Todo esos temas oscuro. Sí. La verdad, bastante oscuro, weón. Turbio también. Turbio. ¿Quién de chucha la... el Mauro, weón? No, weón, te acabamos de decir que no vamos a hablar de ese weón. Ni empiezo. Sí, y quería raro, hablar con él. Tenés que investigarlo por tu cuenta, weón. Los podcasts están ahí, weón, ocultos en algún lado. Tenés que escucharlo. ¿Están en Spotify? No, weón, ya no están ahí. Están como en la deep web. Puta la weón. Nos banearon. Spotify no los soporto. Feo. Ah. Esa es toda la puta contribución que el peruano va a hacer en una hora, weón. Va a gritar feo. Probablemente, pues, weón, saliendo con el peruano. Oye. ¿Qué? ¿Cuándo sé que me estoy escuchando como decentemente y no saturado en esta weón? Tonto. ¿Cuándo? ¿Te estás escuchando bien? ¿Este es del nuestro? Cuando veo a esa weón, sí, bro. No, ese es el de ahí, ¿no? Este es el nuestro. Ese es el de usted. Sí. Ah, entonces si voy para acá, igual me. Ah, sí, tiene razón. No sabía. Oye, weón, si no había contribuido en nada, pues quedas dormido, weón. Peo. La mentira, te quiero mucho. Te quiero mucho, weón. Me dais un beso. No. ¿En la boca? Ya, pero weón, ¿cuántos años te lo conocí, weón? No voy a dar un beso, weón. Weón, ¿cómo lo voy a dar? Sí, mira, weón, mira. El Inter elegido, weón. Me comí con el Martín, weón. No sé, pues, weón. No tú sé. Deberías saber, lo hizo amigo, ¿no? A ver, weón. Desde octavo, primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, y llevamos 2 años ya que salimos del colegio. Oye, conche tu madre, weón, esta weá me carga hacerla. ¿Qué cosa? Como que echar cuenta atrás, weón, y ver toda la cagada de años que han pasado, weón, de como si te conche tu madre. Han pasado 7, tío. Bueno, han pasado 40 años. Han pasado 40 años, weón. Oye, mierda, weón. Pásenme el ron. Ya, sí, weón, pasa la weá. Todavía me acuerdo cuando estaba en primero medio, weón, qué chucha. Sí, weón, con el Marcelo. Yo al Lucho lo conozco en séptimo. Sí, weón. De hecho, yo con él, al negro lo conozco. Séptimo. 8 años. Yo de hecho me tenía planeado cambiarme de colegio, weón. ¿En serio, weón? Sí. Mira, imagínate las weas que te perdiste. Wow, un podcast en decadencia. A las 2 de la mañana. Aquí tomando ron. Me imagino al Marcelo que era cambiado de colegio y hubiera estado así desde primero medio. Si le ponen vasito detrás. Pero con el cuello. Era el Marcelo, se hubiera otro colegio y no estaría aquí con nosotros, estaría. Bueno, tenía 3 cuellos. Imagino que Marcelo con esos 3 cuellos. Para que dure un poquito. Uno aquí para qué? Lavarse y pongo para culo, para culo era. Ahora que lo pienso, no sé por qué usaba tanto cuello. Oye, la bebida, weón. Está al otro lado. ¿Vas a ver la bebida? Por favor. Tonto, no soporto nada, el calor me mata. Ya comenzamos. ¿Cuándo que está grabando? Hace rato, hace güey. Hace media hora, güey. Siempre tenemos. O por lo menos cuando hice los pocos que hice con estos güeyes, como que siempre dejamos un poquito grabado antes. No, no, chao. Como que el negro se da la paja de hacer toda esta otra mierda, güey, después. Eso es su pega. Vos habla nomás. Sí. Eso es tu pega. Habla. Bueno. Feo. Habla, güey. Feo. ¿Estás hablando, güey? Habla, güey. Feo. Quiero más. Deberías dar la bienvenida tú, weón. Tú eres el... Quiero que sí, los conectores, weón. Los verbos, los adverbios. No, adverbio. Todo lo que aprendiste en el colegio, weón. Peor. Simple, simple past, concha tu madre. Simple present. ¿Qué es esa weá? Simple past, simple verbo to be. To be, weón. Weón, to be, weón. Joder, to be. Ya comencé. Hola, to be. Uno. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde sea que usted esté. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast, el cual es La Decadencia Pura. El día de hoy vamos a introducirlo en este capítulo piloto. Les vamos a decir cómo son nuestros deseos más impuros y puros, encontrarnos con nuestro propio yo y saber por cómo se come un completo. Lo que pasa es que el día de hoy yo no estoy solo. Vengo acompañado con mucha gente. La siguiente persona que quiero presentarles es una persona de un color muy peculiar, muy agradable y muy bonito. Preséntate, señor amigo, ¿cómo estás? Hola, Luis. Puta, me encuentro la raja, weón. Eso me parece correcto. ¿Tú sabes por qué estás acá? Puta, pueden haber varias razones, en verdad, weón. ¿Cuál es la que te dice tu corazón que tú estás acá? Puta, había una promo de ron, como de 3 lucas, como una bebida de 3 lucas. Como, puta, esa weá me gusta. No, eso es bastante respetable, weón. Sí que no, tiene pero que aparte de eso, iba. No solamente era la botella de ron, weón. No era solamente la botella de ron. No. ¿Qué me era, weón? Era que iba a estar la botella de ron y ustedes. La gente que está. Qué bonito. Ustedes. Y con eso damos entrega a nuestro siguiente compatriota. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Buenas tardes, yo me llamo Martín. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo estoy? Yo estoy en un estado perpetuo de alegría. Y me identifico con el delfín, uno de los animales más inteligentes del mundo. Pero le gusta pasar sus días en el mar. Pueden saltar hasta 9 metros. Así como nuestro amigo se presentó, los delfines hacen onda. Y esa onda viaja. Así que, ¿cómo estás tú también? En el otro lado del sillón. Me encuentro correctamente bien en este podcast. Que no sé cómo llegué aquí. Me llamo Marcelo. Y podría estar en mi casa haciendo nada, triste y llorando. Pero estoy acá, tomándolo. Pero decidiste denigrarte con nosotros. Eso me parece correcto. Exacto. Mejor hacerlo en grupo. Mejor hacerlo en grupo. Exacto. La verdad es muy cierto, weón. Mi sueño más profundo. ¿Tu sueño profundo? Es perderme. Es mis llantos. Concha de tu madre, weón. Eso es mi corazón. Y seguimos con nuestro siguiente invitado, el más serio de todos, probablemente la persona más increíble que van a conocer en esta vida. Uno de los seres más increíbles, guapo, perfecto, weón. Con una piel de terciopelo, weón. Lo llaman peruano por su gran poder. Por su gran poder, su estatura, sus músculos. Preséntate. Dios Inca. ¿Quién eres? ¿En qué crees? Hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué dejamos al perono para el último? La cagamos. Por la chucha, weón. Pero, ya. Esto puede haber salido mucho mejor. Démosle una oportunidad más. Seguimos. Pero, ¿no? ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué estás mal? ¿Por qué, weón? ¿Qué te pasó? O sea, no mal. No estás Estoy mal. Más o menos. Más o menos. ¿Por qué estás más o menos? De una escala del 0 al 10. ¿Del 0 a la UDI? Cero, siendo el 0 como... ya, te voy a matar. Y el 10 como muy extasiado por estar con nosotros. Éxtasis. El 10 es un estado muy pleno. El 10 es un orgasmo interminable. Casi, sí, un orgasmo de chancho. Bueno, es como si te estuvieras comiendo un completo, weón, con una Pepsi, cuando estuvieras cagado de hambre, weón. Pero que el completo hubiera sido el mejor completo de tu vida. Claro. ¿Del 0 al 10? ¿Cómo te encuentras? Mientras tenía un orgasmo de chancho. Un 4. Un 4. Un 4. Eso es muy bajo. O sea, ¿cómo que sería más o menos? Eso sería como... como un, con esa weá no pasáis, weón. Una completa decadencia. Es como cuando te sirven un completo, pero te ponen como el tomate encima de la palta. No, pero de hecho, como que te lo comís con rabia, ¿no? Sí, güey, como que no te lo comís con ganas, como que llegáis terrible enojado. Eso es como un cuando pedí un completo y como que en los bordes no hay nada de palta y tenéis como un mordisco entero que es puro pan. Sí, güey, y el pan está quemado. Oh, no, qué horror. No, pan duro, güey, ni eso, güey, ni quemado. Está duro, güey. No, esa mala odio. No, duro, güey. Es que, chavo, cuando te comís un completo. Pero la weá es un tomate culiado harinoso, weón. Sí, ¿veis cómo esa capa claro, culiada sí, como si fuera un talco? Sí. Oye, Pe, ¿y por qué? ¿A qué se debe? Porque sí, diría un 4. Sí. ¿Estás dispuesto a hablar? Yo diría un 4. Solamente por el hecho de que hay Pepsi, chela, a pesar de que no haya tomado. En rato me fue todo. Perfecto. Adelante. Pero también diría un 4. Porque últimamente me he sentido mucha decadencia. Mucha decadencia. Pero, ¿sabes? Tanta psicológica como físicamente. Pero más psicológica. Uf. Pero, ¿sabes qué? Para eso estamos acá. Sí, para eso estoy yo. Yo. El Luchenri, weón. El Luchín. Luis. Vengo a ayudarte y te venimos a ayudar. ¿Algún motivo en particular por el cual te sientas en decadencia con tu cuerpo y tu mente? No es necesario que digas nombres ni ocasiones. Puedes hacer como una versión satírica. Recuerda que estás con tus amigos y estamos aquí para apoyar. Estás en un lugar seguro donde nadie va a juzgarte. Totalmente. Puedes reemplazar todo con tenedores. Comienza. ¿Cómo así? En vez de, por ejemplo, si hipotéticamente tu problema fuera que estabas caminando y te pegaste en la pierna con una estatua, puedes reemplazarlo por está caminando y me pegué en el tenedor con un tenedor. Comienza. Se me dobló una patita del tenedor. Pero qué pasaría si te dijera que estaba caminando en la calle, perdí mi almuerzo, me caí. Tenías que decir tenedor. Me pegué. ¿Por qué diría tenedor? Cambia todo por tenedor, puede ser. Perdiste tu tenedor, te pegaste en el tenedor. Sí, continúa. Perdí mi tenedor, me golpeé en el tenedor. Cuando iba caminando por la calle me encontré con alguien que me hizo mierda junto con otra persona. ¿Te hizo mierda en qué sentido? Estamos hablando psicológicamente. Estamos hablando como violencia física, violencia psicológica, o esta persona era un alquimista que te convirtió en mierda. Pero eso te llama la segunda. Pero eso, ese daño psicológico te afectó superficialmente o te llegó al alma. Me llevó a la alma. Duras palabras. La cosa es que, sin lugar a dudas, estáis acá, weón. Sí, porque en mi casa. Puta, conche tu madre. Cabros, tengo una idea. ¿Tú tenías una idea? Cuéntame tu idea. Como este es un capítulo primerizo, el alfa de nuestro podcast. Yo creo que para que nuestro audio persona, los buenos que escuchan, si los escuchantes nos conozcan un poco mejor, propongo un pequeño juego. Nos describamos a nosotros en 3 palabras. Y el que lo hace peor se toma una tapita. Ya que tú presentaste el juego, deberías empezar. Feliz cuando como. ¿Feliz? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Todo junto? No, pues son 3 palabras. ¿Feliz? Ah, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y puedo hacer 3 palabras así? Sí, sí. Perfecto. ¿No te gustaría playar? ¿Qué cosa? Sobre tu definición. A mí me gusta comer. Cuando como, siento titilaciones, euforia. La dopamina corre en mi cuerpo como una cascada llena de salmones intentando llegar a la superficie. Y en esos momentos, se podría decir que me siento feliz cuando como. Es rico el salmón, weón. Sí, no, me gusta, pero... ¿No te gusta, weón? Pero no me gusta como comida, pero encuentro que es un animal muy noble. Y encuentro que sus luchas de subir cascadas para culear y poner los hueitos, son algo que como seres humanos nosotros podríamos aprender sobre eso. Pues tienes mucha razón. Si alguno quiere seguir. Gato, proteína e inmigrante. Gato, proteína. Gato, proteína e inmigrante. ¿Por qué gato? ¿Por qué gato? Encuentro que los gatos son bastante austeros, igual que yo. O autistas, igual que yo. Pero cuando entramos en confianza, puta, me explayo bastante. Ya, continúa. Proteína. Pinche tu madre. Bueno, y proteína. Proteína. Es bastante simple. La proteína para mí es significado de felicidad. Felicidad. Después de un ejercicio arduo, no hay cosa más rica que tomarse una proteína. ¿De qué sabor? Obviamente de vainilla o frutilla. Ese era el punto más simple. ¿Y el tercer punto? Inmigrante. ¿Por qué inmigrante? Nunca me siento como en casa. ¿Nunca te sentís como en casa? Exacto. ¿Ni aunque esté en tu casa? No. ¿Y en este momento te sientes como en casa? Nunca. ¿No te sentí acogido? Tiene sentido porque estamos en la casa del pez. Exacto. Un punto. Inteligente. Tres palabras. Se le vienen a la mente tres palabras, señor. Fue peo. Bonito. Señor peo. Sí. Peo. Mr. Fart. ¿Cuáles son tus tres palabras? The Peruvian. Huevan. Saco hueá. Y pesimista. No. Huevan. ¿Puedes defender su posición? Su, ¿por qué su weón? Razón por elegir estas palabras. ¿Cuándo te dijiste weón? Dijiste soy weón. Así es. Me he dicho muchas veces soy weón. Cada día. 7 días a la semana. 24 horas del día. A todo momento. No lo he escuchado ahora. Pues ahí cuál es el problema, güey. No se necesita justificación para otro. Por favor, Marcelo, no critiques. Solamente te quiero decir unas cositas. Todos aquí somos hueones. Yo no saco hueón. Yo no saco hueón. ¿Pesimista? No sé. Pesimista, posiblemente. Pero todos somos hueones. En el mundo todos somos hueones. Algunos se hacen los hueones. Algunos no se hacen los hueones y son los hueones. La cosa es que ser un weón, quizás te pueda hacer único. Te hace ser único. Te hace ser especial. No eres un weón como todos los otros weones. ¿Me entendí, weón? No entiendo. Yo tampoco. La cosa es que te estoy hablando, no a ti. ¿Te puedes callar? Gracias. Y pesimista, weón. Creo que todos en algún momento hemos sido pesimistas, pues, weón, ¿no? Eso es verdad. Todos somos todos pesimistas. Por época, todos decimos cuestiones así, weón. Pero puta, weón. Pesimista, weón, a lo mejor te decís como son las cosas, en verdad, no, pues weón, yeah. Yo quiero poner un punto continuado a lo que estás diciendo y quiero que sepas que tú me estás diciendo que tú estas palabras te las dices a ti mismo, que te dices que eres weón, saco wea. Estoy completamente de acuerdo, pero quiero que sepas que un poeta en el siglo XIV, James Foucault, dijo en Bélgica: tus palabras me la como. Plomo. Así que quiero que sepas que las palabras tú puedes esquivarlas o puedes comerlas y hacer que te haga más fuerte. Decirte weón y saco weón. Como el plomo, que es muy fuerte. La weón es que de la decadencia venimos y de la decadencia nos va. Así que las cosas cambian. Pero ahorita, te queremos, te amamos. Cállate, weón, no te he dicho que eres weón. Tonto culiao, tonto culiao, imbécil, estúpido, weón. De mierda. Ya, pero te quiero, pues, weón. Todos te queremos. Besito. Tonto culiao. Eso llega a seguir. Simplemente con nuestras siguientes tres palabras. Y quedan dos participantes. Quedan dos participantes. Señor Negro o señor Luis. Señor ¿quién va a continuar? Yo vine en un cachipo, lo puedo decir, pues, weón. Yo ya tengo las palabras. ¿No tienes las palabras? Yo no tengo mis palabras, la verdad. Entonces, como que me concentraron ustedes, pero no yo. Entonces yo creo que Negro debería continuar y tú para que tengas tiempo para formular tus perfecto, opiniones, bueno. Para condensar tus ideas, para sintetizar tu psique. Condensación. Yo creo que las palabras que definen son hilo, recuerdo e incertidumbre. Hilo, recuerdo e incertidumbre. Hilo, recuerdo e incertidumbre. Tú piensa, ¿por qué son estas palabras las que usted usa para describirse? A lo largo de mi vida, man, yo quizás me he percatado que ciertos vínculos o lazos que no me esperaba, de cierta forma... ¿Puedes cerrar la puerta? La huevona. Como hizo cualquier riso, ¿ves? Tiempo, adelante. Bueno, como decía, a lo largo de mi vida me he dado cuenta que hay ciertos eventos que uno puede cambiar, como el conocer ciertas personas, encontrarse metido en cierta situación. Entonces yo creo que hay un hilo conductor que maneja tu vida en cierto tiempo. Que te lleva a pasear por lugares que no puedes evitar. Pero un bonito punto a recalcar, weón, es que ese hilo conductor, si bien te puede llegar a cosas malas, también te lleva a este mismo día, pues, weón. Claro. Con nosotros cinco, weón. Algo que era inevitable. Era inevitable, como Thanos. Exactamente. Con esta audiencia. Con nosotros, con este conche su madre que tengo al lado. Un toculeado. Aguanado. Túpido. Te quiero túpido. Mucho. Bésame, tira un beso. Eso, qué rico. Y ese. Y lo único que me deja mi vida me hace imposible no tener un. No recordar. El único pasado que me voy a aferrar. Yo encuentro que igual podí tomar ese pasado, man. Claro, y yo lo sé. Tomar. Podís tomar ese pasado, podí aceptarlo, weón. Mediante un hongo. Podí tomarlo, podí aceptarlo. Podí agarrarlo, agarrar unos palos para tejer y hacer tu crochet, conche tu madre. Claro. Y ese crochet es lo que me forma hoy día a mí como persona. Como persona. Y ese crochet. La incertidumbre es. Representa donde me lleva ese hilo. Creo que la fue el. Que yo tome. Creo que fue el filósofo irlandés Timmy Turner el que dijo las palabras: tengo la tula en la guata para que me la agarres. Yo creo que. Guata. Y creo que eso tiene que ver con lo que estás diciendo sobre la forma en que te aferras a tu vida, sobre la forma en que. Tú tomas lo que la vida te ha dado fuera de tu elección y tú lo formas en lo que tú quieres que tu vida sea. Como él habla sobre tener la tula en la guata, eso no es una decisión que uno tiene. Uno nace con la tula en la guata. Y agarrarla es la decisión, es lo que él hace con su vida que hace que la gente la agarre, su tula en la guata. Es lo mismo que tú estás diciendo. Me parece muy convincente lo que tú dices, Martín. Muchas gracias. ¿Tu siguiente palabra fue? Ya la dije, las tres. ¿Ya dijiste ahí lo recuerdo y incertidumbre? Ah, y conectarte a las tres al mismo tiempo. Si te soy sincero, weón, creo que fuiste el weón más serio de todos estos weones que hemos salido. Y probablemente vaya a ser más serio que yo, weón. Pero ¿saben qué? Cuéntanos la tuya, Luis. Mis tres palabras, weón. Son felicidad, tristeza y amor. Esto no es una crítica, pero más bien una observación. Es una observación. Yo quiero decir que tus palabras son palabras muy comunes, muy amplias. Uno puede escuchar esas palabras y pensar que dar su propia interpretación. Que tienen un carácter poco personal cuando uno las usa para escribirse a alguien. Exacto. Así que me interesa, es una observación, ¿no? Me interesa saber cómo se relacionan a usted, a ti, a vosotros. Me interesa decirte que si bien son palabras más amplias que la regresta, que pueden describir a muchas personas, weón, que sin duda alguno que esté escuchándome, weón, probablemente diga, oh, esta weá es más amplia que la rechucha, yo también me puedo decir, este es un saco weón que está hablando. Pero bueno, tanto de la felicidad como la tristeza son cosas que te hacen crecer como humano, weón. Te hacen ser feliz, te hacen ser triste. Suena simple, weón, pero son cosas que solamente nosotros vamos a sentir, que nosotros vamos a percibir de otra gente, que nosotros vamos a ver. Que va a llegar un punto en el que vas a estar en tu decadencia y vas a estar en tu pontífice punta del Everest. Chica. Te vas a sentir tanto bien como mal a lo largo de tu vida. Eso quiero decir simplemente que es como la, por decirlo así, weón, como su montaña rusa, weón. Como de lo que es una persona, de cómo eres tú, de cómo soy yo, de cómo puede ser él. O cómo puede ser este weón que me cae mal. Tonto culiado, estúpido. Tonto culiado. Me gusta. Tonto culiado, estúpido. Gracias. Y desde la otra persona que, puta, el peronito se fue para el baño, weón. Es que te aguantas a que se me haga yo también, pero sí, va. Pero eso. Quiero dejar claro, así como la montaña rusa que vivimos todos los días, que nos pega, que nos sube, nos baja, nos tira para la derecha, para la izquierda, no, para la UDI, sopa. Hasta casi toda la hueá. A veces de repente incluso te pone boca abajo. Te pone boca abajo, o te pone boca arriba. O incluso te deja en modo defensa. Y me diste todo. Boca, yo te amo. Boca, yo te amo. Te boca, sigo a todos lados. Boca, yo te amo. Bueno, me gustó esa interrupción, Martín. Me alegró todo lo que me queda. Y lo otro era el amor, pues, weón. Porque, puta, el amor, tú lo voy a tomar como una palabra simple. O una palabra que tome mucha profundidad. El amor es efímero. Es efímero, weón. Pero, weón, no hay punto en el que aceptáis más éxtasis y te estáis mejor contigo mismo. Pero, que sea el amor, weón. ¿Tú encuentras que el amor es algo especial? O el amor no es algo especial. En sí es algo especial. O es una dependencia a no sentirse solo. No me siento solo, weón. Porque ahí es donde quiero dar mi otro punto. El amor, weón, lo siento por todas las personas que me rodean. Por mi amigo, weón. Por las guachitas que me gusten. Por mi mamita, weón. Que me ve todos los días, pero, weón. Y dice, weón, tonto. Hermano, yo soy más inteligente que la perra. Pero no serías una dependencia. No soy una dependencia, weón. No. Una pequeña acotación. El amor es una magia. Una simple fantasía. Pero las fantasías no son simples.